quiero, te quiero, quiero. Te quiero porque eres mía. Cuando llegaste a mi vida, me llenaste de alegrías. Y ahora si me faltaras, sin ti yo no sé qué haría. Y ahora si me faltaras, sin ti yo no sé qué haría. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero más que a mi vida. Te quiero, te quiero, quiero. Te quiero porque eres mía. Te quiero, quiero. Te quiero más que a mi vida. Te quiero, quiero. Te quiero porque eres mía. Yeah.

se acerca lentamente el temporal. No está bueno, no está bueno. Y se acerca lentamente el temporal. Buscarás la muerte, sabanero, si decides el río cruzar. Debes esperar, debes esperar que se aleje este temporal. Debes esperar, debes esperar que se aleje este temporal. Que se aleje este temporal. Que se aleje este temporal. Tiene tu andar, tus labios rojos que yo tanto quiero, o será solo que sabes amar. Dime lo que has hecho con mi corazón, corazón, corazón, que en cada latido me habla de tu amor, de tu amor, de tu amor. Sin amor, fui de tus garras prisionera, la adquirí sin un adiós. Quise llamarla y no quisiste, y nunca más la vuelvo a ver. Sabiendo cuánto la quería, tú te ensañaste con los dos. Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón. Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor. Maldito orgullo, has destrozado mi corazón. Maldito orgullo, eres la causa de mi dolor. quieras que esto muera. Amor.